cansaste de andar en amorillos. No me enojo si quieres quedarte conmigo. De tantos que has tenido y te han amado, yo seré lo mejor que has encontrado. Y de todas las cosas que has logrado, yo seré lo mejor que te ha pasado. Te contaré tantas historias bonitas, historias de haber ganado y también perdido. Y te gustará que te diga al oído que eres lo mejor que he conseguido. Y te gustará que te diga al oído que ninguna se compara contigo. Y seré un títere raro que solo en tus manos se podrá mover. Haré lo que pidas, haré lo que sea para que estés bien. Pero será mejor si me pides que sea tu amante fiel. Y serás aquella mujer que siempre de niño he soñado tener. De andar en amores y de fracasar yo también me cansé. Por eso te pido olvidar el pasado y volver a empezar. Oye, vida, y si no quieres, te insisto, ¿eh? Ay, amor. Y seré un títere raro que solo en tus manos se podrá mover. Haré lo que pidas, haré lo que sea para que estés bien. Pero será mejor si me pides que sea tu amante fiel. Y serás aquella mujer que siempre de niño he soñado tener. De andar en amores y de fracasar yo también me cansé. Por eso te pido olvidar el pasado y volver a empezar. Y verás que se puede empezar de nuevo cuando se quiere de verdad. ¡Ay, amor!